Gabón eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, bona nit, good evening, bonsoir, anguten nak. Desde El Mirador, un jueves más de 7 a 8 de la tarde, de 19 a 20 horas, con todos vosotros, María José Mielgo, y con quienes así hayáis decidido para ser compañeros de viaje. Cuando son las 19 de este 25 de mayo, una horita menos en Canarias, y bueno, pues como os digo siempre, El Mirador, en la 97 FM, donde tú eres el auténtico protagonista. Hoy tenemos una entrevista de lujo y bueno, a una entrevistada que nos va a dar mucho juego, en el sentido de que va a hablar de su obra, va a hablar de ese premio, va a hablar de su carrera literaria, y que es un placer tenerla esta tarde hoy aquí, que además espero que en algún otro momento entre en vivo y en directo en las ondas del Mirador. Como digo siempre, nada de lo que hiciéramos aquí, de lo que hagamos aquí, tendría el mismo elixir si tú, querido oyente, no estás al otro lado. Y como este es un magazine cultural donde, bueno, pues compartimos tiempo, espacio, literatura, pintura, poesía, arte y, por supuesto, música, vamos a dar entrada ya a la primera canción de este programa, que si entráis en la página de El Mirador en Facebook, yo os voy a hacer una preguntita muy sencilla, porque quiero que vosotros y vosotras seáis partícipes de este programa y que me digáis qué tipo de música queréis que ponga. Todo de un mismo cantante en un programa, que la haga alternativa, que la haga más variada. Así que os invito a que entréis en la 97, en El Mirador de 97 FM, en Facebook, y que participéis. Y bueno, yo gustosamente, dependiendo de lo que pida la mayoría, pues intentaré hacer el programa a vuestro gusto. La primera canción que van a sonar hoy todas de Gloria Estefan es Con los años que me quedan. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá si tienes fe en mí. que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. La lerirana Paquita Di Pego ha sido elegida ganadora del Premio de Poesía Treciembre de 2017, que celebra su quinta edición y que tiene como objetivo descubrir desde Valladolid nuevos valores para la poesía española. El jurado de este premio ha estado compuesto por Araceli Saguillo, José Antonio Valle, Antonio Piedra, Salvador Redondo y Carlos Aganzo. Paquita Di Pego nace en Lleida en 1960, es diplomada en Ciencias Empresariales y se ha hecho con este galardón por su trabajo Hallazgos de Lobo y Mar. Aunque prácticamente toda su vida ha estado relacionada con la dirección y la administración de empresas, la economía y la auditoría de cuentas, desde el 2009 se volcó en su auténtica, en su verdadera pasión, en los que algunos entendemos que es nuestra segunda piel, la poesía, y ha publicado en diversas antologías y revistas literarias y escribe regularmente en el diario Debate Express. Recibió la mención de honor en Mujeres Poetas Internacional de la República Dominicana y en 2015 publicó el poemario Noches Nómadas de la editorial Vitruvio, que realmente lo recomiendo. Quitando este último apostillamiento, evidentemente, todo lo que he leído es con lo que nos despertaba los distintos diarios la mañana del 21 de abril de 2017 en todos los medios culturales. Y para mí es un placer tener hoy, como decía en Facebook, como he anticipado, a una poeta, una grandísima poeta, de verdad, recomiendo sus obras, y una persona extraordinaria. Buenas tardes, Paquita. Buenas tardes, María José. Bueno, pues un placer, como decía, he leído un poco la entradilla con la que, esa noticia con la que realmente nos despertaban el 21 de abril, dándonos a conocer cómo habías ganado el premio Treciembre y diciendo que tengo el grandísimo honor y placer de volver a entrevistar a la poeta Paquita Di Pego. Y, por supuesto, una persona extraordinaria. Bueno, pues, ante todo, ¿qué ha supuesto este premio? Bueno, el honor es mío. El honor es mío de volver a estar contigo y con tu programa. Porque la otra vez fue muy agradable y te hace sentir como en casa. Y eso se valora y se agradece. Ha supuesto, pues, un estímulo indudablemente para seguir adelante con el camino del aprendizaje, ya sabes. Además, yo sé que venimos, es decir, parece mentira, ¿no? Porque habiéndote dedicado al mundo que llamamos o entendemos que es de los números, ¿no? pues estás sumamente volcada, como yo decía, en tu auténtica pasión, lo que algunos entendemos que es nuestra segunda piel, que es la poesía. Pero de hecho, comenzaste a escribir a raíz de la pérdida de tu madre, ¿no? Entiendo perfectamente lo que supone, pero dime tú, Paquita, ¿qué es lo que tiene precisamente pues la pérdida de seres queridos para provocar esas catarsis? Pues en mi caso fue un hecho decisivo. En el año 2009 fallece mi madre y se produce en mí un cambio rotundo. Empiezo a escribir de forma compulsiva y lo que antes era una cosa vocacional se convierte en una necesidad imperiosa de escribir, y decido pues dejarlo todo y irme a vivir a lo que era la casa de mis padres, a un pueblo pequeño en las afueras de todo, y dedicarme y volcarme a escribir, a leer y al mundo de la poesía. Uh-huh. Yo sé que, bueno, pues eres una persona comprometida. ¿Y qué opinas? ¿Qué opina Paquita Di Pego? ¿Que el poeta debe de ser comprometido? Debe ser comprometido en el sentido social, ¿quieres decir? ¿En hacer poesía social o en comprometido con su...? Comprometido con el tiempo que le toca, comprometido pues también con... no ya tanto porque hagas que seguramente una cosa lleva a la otra, ¿no? Pues, pero sobre todo comprometido con los tiempos que le toca vivir. Bueno, yo opino que la poesía es algo que debes buscar tu propia voz. Una cosa, yo no suelo hacer poesía, lo que se llama poesía social. Pienso que para eso ya están los cronistas. Uh-huh. La poesía para mí es otra cosa. Respeto y hay gente que lo hace muy bien, pero para mí la poesía es la definición de Lorca, que es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Uh-huh. Y bueno, hay tantas definiciones de la poesía, pero es que esa me parece tan genial. Y es buscar tu propia voz, ¿no? Y leer e intentar encontrarla. ¿Es Paquita Di Pego disciplinada a la hora de escribir? Pues no mucho, no, porque estoy con una novela y tú sabes, porque eres excelente poeta y también escritora de relatos, y si fuera muy disciplinada estaría con el tema de la novela más puesta. No soy disciplinada. Sí que tengo unos cánones de escritura. Por ejemplo, tengo un horario de levantarme todos los días muy temprano, pero no soy suficiente disciplinada como para escribir narrativa o lo que requiere escribir una novela. No, no lo soy, me lo tengo que reconocer, no voy a engañar a nadie ni a mí misma. Bien, yo he comentado también, bueno, como tus obras están en distintas antologías, he citado Noches Nómadas, que me parece, además lo he recomendado, bueno, muchas tanto gracias. En Facebook como en los talleres que dirijo, me parece, vamos, de lo mejor que he leído, es buena verdad, me sorprendió porque yo no conocía en ese sentido la poesía hasta que te conocí en Bilbao. Noches Nómadas me parece un poemario excelente, pero no puedo decir lo contrario precisamente de Hallazgos de Lobos y de Mar, que es el que te ha hecho ser ganadora de Treciembre 2017. ¿Cómo surgió lo primero ese título? Bueno, hay como tres partes. Hallazgos fue un intento de buscar un reverso a las palabras. No etimológico, por supuesto, que eso ya está todo estudiado, sino poético. Las palabras como que se me quedaron cortas y intenté buscar otro sentido. y todos son sustantivos, como madre, como dolor, como silencio, soledad, y así, pues así fue como salió el tema de hallazgos. El tema de los lobos, pues fue un poco ejercer un exorcismo de ficción y enterrarlos en el panteón negro de los muertos podridos. Y el mar, porque se gestó en el mar, se gestó en el faro de, muy cerquita del faro de Salou. Uh-huh. Y además porque el mar es mi amante, y eso lo puedo decir, aunque soy muy promiscua, porque me gustan todos los mares. La playa de la Pineda, que está muy cerquita del faro de Salou, uh-huh, es mi preferida, y de hecho es la que está en la portada del libro de hallazgos. Creo que muchos poetas nos vamos a pelear porque tenemos el mismo amante, ¿eh? Además es muy sugerente y muy inspirador, es verdad. Pero como es muy generoso, yo creo que nos quiere a todos. Exactamente. Hay espacio para todos porque es muy inmenso. Yo sé que eres muy exigente, Paquita, y ¿cuánto tiempo te llevó hasta que realmente dejaste, digamos, metafóricamente hablando, pulido, hallazgos de lobos y de mar? Pues muchísimo, porque dije, voy a dejar de corregir, y sigo, seguiría corrigiendo hasta que lo envié a concurso y dije basta, y bueno, supongo que continuaría corrigiéndolo. Uh-huh. Todo verso es susceptible de ser mejorado, y te digo eso, yo ahora veo cosas y digo, uy, aquí podría mejorarlo, podría corregirlo, así es. Y luego eres consciente, me imagino que sí, porque creo que pues a todos nos pasa, ¿no? Le pasará al pintor, al cineasta, a todo artista, del cambio que se va gestando en nuestra escritura de los comienzos a día de hoy. Por supuesto, por supuesto. Yo ahora cojo lo que escribí cuando a los pocos días, porque yo escribía al día siguiente de morir mi madre, y digo, madre mía, esto es catarsis pura, que por otra parte seguro que fue necesario, pero yo escribía con sangre entonces, y eso pues no se puede publicar porque no, literariamente hablando, pues no es, no digo que lo de ahora sea bueno, tampoco, pero entonces era un desparrame emocional. Uh-huh. Es así. Entiendo, y sé, que estás orgullosa de Noches Nómadas, pero me imagino que también muy orgullosa y muy satisfecha precisamente de hallazgos de lobos y de mar, ¿no? Bueno, es otra forma, creo que eso es cada hijo literario, ¿no? Ya eso ya lo sabes bien, ¿no? Sí. Tienes un cariño especial, son distintos, están escritos en una época diferente y enfocados de una manera distinta. Uh-huh. Creo que pues sí, estoy satisfecha de... Sí, porque los dos creo que te están proporcionando pues bueno, satisfacción, ¿no? Y enorgullecimiento. Sí. Y además este ha tenido pues este reconocimiento, y me siento muy satisfecha y muy agradecida también a estas personas, a este jurado de Valladolid, que me han dado una acogida espléndida, y son personas pues magníficas, la verdad. Uh-huh. Grandes poetas, por supuesto. Cuando te presentaste, entraste en esa dinámica o en esa espiral que nos suele ocurrir, ¿no? Siempre, desde el momento en que te presentas, sabes que puedes ganar. Uh-huh. Pero luego es como que empiezas a dudar ya de ti misma. Dices, con todo lo que se presenta, con todo lo que habrá... ¿Te ha pasado eso? Ah, por supuesto. Yo ya cuando me presenté me olvidé. El día que me llamaron yo creo que balbuceaba. Y la primera palabra que dije, si mal no recuerdo, era déjeme que me siente. Porque creo que me emocioné tanto que pues balbuceaba. No, en principio no me lo creía. Uh-huh. Fue una gran sorpresa. una gran sorpresa. Cuando te pones a escribir, Paquita, ¿eres de las que buscas la palabra exacta hasta que consigues exponer lo que realmente quieres exponer? Normalmente sí, soy en eso sí, me cuesta y dejo el poema enfriarse y vuelvo a corregir. Soy un poco terca en ese aspecto, intento buscar la palabra que quiero decir. Y no miro tanto si hay una asonancia como que refleje lo que quiero decir. Uh-huh. ¿Por qué el lobo es el protagonista de este poemario y no otro animal? Y igual no es suficiente justo, porque si estudias la historia de los lobos, yo lo he mirado en su parte feroz, igual la parte que nos han hecho ver siempre de los lobos. Si estudias realmente la historia de este animal, es un animal que no lo es tanto, pero siempre yo lo miro desde el punto de vista agresivo. Te podrían criticar por eso, pero siempre desde el cuento de Caperucita, ¿no? Ya no lo han hecho ver como un animal feroz y lo miro desde esa perspectiva. A mí me encantan, sabes que soy un animalista pero visto desde esta perspectiva. Eso es, no es nada más, no es que tenga nada, porque si estudias la historia de los lobos y su comportamiento entre ellos, pues son un ejemplo también a seguir. No tengo nada a decir por ahí. Uh-huh. Pero el lobo siempre, ya te digo, desde el cuento de Caperucita ya nos lo han enseñado como un animal feroz. Sí, que luego, igual como dicen, no es el lobo tan fiero como lo pintan. Ay, exactamente. cierto. Tú que además viajas y además estás en contacto con distinta savia poética, ¿no? Y además también generacional, más joven. ¿Dirías que hay savia joven, buena y que además que merece la pena que se apueste por ella dentro de la poesía? Sí. Hay buenas voces poéticas hoy, sí. Además, se esfuerzan por aprender. Yo creo que sí, hay buenas voces hoy en la poesía. ¿Se debiera de hacer esta quizás en la enseñanza un poco más lúdica para enganchar a lectores jóvenes? Sí, también es verdad que en las escuelas se debería fomentar mucho más en las escuelas, en las universidades, no solo como una cosa obligatoria, sino como algo que produjera placer. Uh-huh. Hay maestros que me consta que lo hacen, no igual todos los que deberían, pero sí que lo enseñan porque a ellos les gusta, porque a ellos disfrutan y hacen disfrutar, y eso pues ya se debería empezar en los colegios y de pequeños. Dentro de tus poetas, que me imagino que la lista evidentemente es innumerable, ¿no? Porque al final esas lecturas heterogéneas es lo que nos van conformando a nosotros nuestro estilo, pero ¿qué autores quizás en un principio fueron los que tú destacarías? Uy, ahí me lo pones muy difícil. porque destacar a unos quiere decir discriminar a los otros, y entonces claro, es lo que tú has dicho, y creo que te voy a repetir los mismos que te dije en la otra entrevista, porque si no sería contradecirme. Tengo muchos también, uh-huh. Muy promiscua ahí, pero hay dos autores que están muertos los dos, y uno es hombre y otro es mujer, y son los que te dije en la otra entrevista. Es Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ramón Jiménez. Bueno, de hecho yo creo y además, bueno, estoy convencidísima que el ser promiscua y una lectura heterogénea es lo recomendable, porque al final una lectura te lleva a otra, un estilo te lleva a otro, una palabra te lleva a otra, cuando la entiendes no la entiendes. Es decir, yo creo que eso es lo bueno de la lectura, ¿no? Para conformar tu propia voz, pues tienes que leer mucho, mucho más que no escribir. Eso es. Yo lo tengo muy, muy claro. Ahora, tienes que leer mucho. Sí, sí, para mucho los clásicos, la verdad, y intento leer todo lo que puedo. Voy a ir acabando la entrevista de esa manera que sabes tú, que lo hago un poco personal, no sin antes preguntarte, no ninguna pregunta indiscreta, porque es un proyecto, si nos puedes contar qué proyectos literarios tienes que puedas decir y que puedas contar, más inmediatos. Pues tengo otro libro casi terminado, terminado, si como ya me conoces un poco, sabes que estoy corrigiendo y hasta que no lo publique continuaré corrigiendo, que es un libro que en principio, si no cambio el título, se va a llamar Argumentos de Júbilo y de Sombra. Y tengo la novela esta en andamiaje, que como soy, lo que te he dicho, un poco disciplinada, pues no sé si la voy a acabar algún día. Yo estoy segura de que sí, vamos, segurísima. Yo tengo mi esperanza de que también, pero quizá ya será muy tarde. Esos son los proyectos que tengo. Eso es lo que tengo más. Bueno, el libro prácticamente está terminado. Lo que hago es corregir. Hasta que no lo publique, voy a estar corrigiendo. Y la novela, pues está. Tengo el andamiaje hecho y tengo, pues, unas 100 y pico páginas. Uh-huh. Y tengo mucho escrito, pero. Porque eso sí que lo suelo hacer, suelo escribir cada día, poco, mucho, suelo escribir cada día, para bien o para mal. Y eso es lo que pasa. Bueno, pues para los oyentes que se hayan reincorporado un poco más tarde, estamos hoy entrevistando a la grandísima poeta Paquita Di Pego, que ha ganado el premio Treciembre 2017 por su poemario Hallazgos de Lobos y de Mar. Recomiendo, ya sé que me vais a llamar pesada, Noches Nómadas, porque sé que no os vais a arrepentir, que os vais a sentir identificados y que además recurriréis a más obras de esta poeta, de Paquita Di Pego, y por supuesto, también recomiendo Hallazgos de Lobos y de Mar, que por algo además habrá sido premiado. Y volviendo precisamente a este poemario, voy a ir acabando la entrevista y te pregunto, Paquita, ¿los pétalos tienen color? Y si fueran acompañados de un sentimiento, ¿qué pétalo te gustaría regalar al mundo y qué espina evitarías? ¿Qué pétalo? Pues el pétalo de una rosa, por supuesto. Uh-huh. Una espina, ninguna espina. ¿Qué crepúsculo fugaz volverías o te gustaría revivir? Pues una noche con mi madre, conversación en una noche con mi madre. Fíjate que pensaba que me ibas a dar esa respuesta cuando estaba pensando en esta pregunta. ¿De qué lobos invisibles? Eres adivina. Igual es que cuando se viven cosas muy parecidas, pues yo creo que se coinciden en muchas cosas. ¿De qué lobos invisibles, al menos en apariencia, huye el poeta? De muchos, ¿no? Es una lista inacabable. Tengo un poema que se titula así, Lobos Invisibles. Por lo mismo te hago la pregunta. Pues de todos esos que nombro y que me persiguen todavía a veces. Y para acabar esta espléndida entrevista, este momento tan especial, que además me gustaría que cuando vengas a Bilbao, de verdad, poderte entrevistar aquí en vivo y en directo in situ, porque será un placer. ¿Qué realidad te gustaría vivir? La paz y el sosiego. La paz y el sosiego. Vivir en poesía, como me acuerdo de Patrice de la Tour de Pen, por ejemplo. O personas como mi maestro Javier del Prado, que vive en poesía. Bueno, pues Paquita, esta ha sido la entrevista aquí en El Mirador, en la 97 FM. Espero seguir contando en vivo, como he dicho, en directo, cuando vengas en Bilbao. Sabes que será un placer que vuelvas a las ondas. Y desde luego, yo te auguro que este ha sido el primero de los premios, de los muchos que espero y que presiento que vas a recibir. Muchas gracias. Eso ya el tiempo lo dirá. Seguro, seguro que sí. Gracias por la generosidad mostrada y porque siempre que se te llama para una entrevista tienes la mano extendida. Un placer, Paquita Di Pego. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, María José. Bueno, pues esta ha sido la entrevista, como he dicho, maravillosos momentos que nos ha dado y que nos han hecho conocer más la trayectoria, las vivencias, el bagaje literario, humano, personal de esta grandísima poeta y de esta grandísima persona. Voy a poner, como he dicho, otra canción de Gloria Estefan, que es Me odio. Castigas cuando estoy sin verte, solamente de imaginarte, yo me muero por acariciarte, sentir tu boca besar la mía, por eso a todo yo me arriesgaría, te estoy pensando de noche y día, por tenerte todo lo daría. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto, yo quiero estar. No pensé que me enamoraría, pero tus ojos fueron brujería. Me cumpliste una profecía y desbordaste un corazón que estaba en sequía. Me odio por tanto quererte, me vuelvo loca si fuera a perderte. Y aunque este amor no lo cambiaría, como yo te quiero a ti, es una agonía. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto, yo quiero estar. Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales. de su propio llanto y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. Nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. Y seguimos con Gloria Estefan, Mi Tierra. Magazine cultural donde tú eres el auténtico protagonista. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche en 97 Irratia, sumérgete en el mundo de la cultura de la mano de María José Mielgo. Literatura, música, cine, moda, noticias, debates y agenda cultural. Acompáñanos. Bueno, y estamos en El Mirador, en la 97 FM. En cuanto escucháis esta sintonía, sabéis que os estamos acompañando si tú así lo decides. Puedes dirigirte a elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com, para darnos a conocer esos textos que quieres que vayamos leyendo. Nos están llegando, ya los estamos organizando y os iremos dando cumplida cuenta a través del Facebook cuando los iremos leyendo. Y por supuesto, dentro de esta música y esta selección musical, cuento contigo. Escríbenos y dinos qué programas quieres y cómo lo quieres. ¿Música variada o música de un solo autor? Estoy esperando tus respuestas a través de Facebook y del correo elmirador97fm@gmail.com e intentaremos complacerte. Y ahora vamos con otra sección. Recomendaciones literarias. Bueno, pues después de haber estado con nosotros hablando de su obra literaria, pues Paquita Di Pego, cómo no, las recomendaciones, además lo vengo diciendo, de su poemario Noches Nómadas y cómo no también de su obra poética Hallazgos de Lobos y de Mar, con la cual, libro o poemario con el cual ha obtenido el premio Treciembre 2017. Las dos obras son de corte intimista, filosóficos, uno más que otro, distintos estilos, pero realmente son una maravilla para los lectores de poesía. Con lo cual recomiendo Noches Nómadas y Hallazgos de Lobos y de Mar de Paquita Di Pego. El mundo de ayer, de Stefan Zweig, editorial Acantilado, un autor magistral que también recomiendo por su infinidad de obras y porque en muchas de ellas nos sentiremos muy pero que muy identificados. El mundo de ayer es uno de los más conmovedores y atractivos testimonios de nuestro pasado reciente, escrito además con mano maestra por un europeo empapado de civilización y nostalgia por un mundo, el suyo, que se iba desintegrando a pasos agigantados. Escritor está extraordinariamente popular y testigo de excepción de los cambios que convulsionaron la Europa del siglo XX entre las dos guerras mundiales. Zweig recuerda, desposeído y en tierra extraña, en unas circunstancias personales de insospechado dramatismo, los momentos fundamentales de su vida, paralela en mucho a la desmembración de aquella Europa central que se fue desmembrando y que se quería más libre y segura, al abrigo de la locura y al abrigo de la tormenta. El resultado es un libro capital, uno de los mejores de Zweig y referencia inexcusable para entender los desvaríos de un siglo devastador. Y la última recomendación de hoy es el libro Hasta que salga el sol, de Megan Maxwell, de la editorial Planeta. Una novela romántica que nos habla de los amores de verano, de los sueños, de las ilusiones y del valor del esfuerzo. Esther y Sofía son dos hermanas que, junto con su padre, regentan un pequeño hotel en la bonita población de Benicàssim. Esther, la mayor, es juiciosa, trabajadora y terriblemente responsable, por lo que acaba invirtiendo más horas de las debidas en el hotel. Sofía, por el contrario, es una chica complicada, egoísta e insensata, demasiado mimada por su familia y con unos amigos que no le hacen ningún bien. Esther decide matricularse en un curso de cocina en Londres. Durante su estancia, conocerá a Jorge, un hombre que le hará creer que la magia y el romanticismo existen. Sofía, por su parte, conocerá a Luis, que le enseñará a quererse y a darse cuenta de que en la vida hay pretextos, pero también hay resultados, y que si uno quiere que lleguen, tiene que trabajar por ellos. Hasta que salga el sol, una historia en la que el amor, la familia, los amigos, el tesón y la música están muy, muy presentes. Sumérgete en ella y déjate emocionar. Y seguimos con más música y más canciones de Gloria Estefan. No hay mal que por bien no venga. Fue nuestro amor una ardiente pasión, radiante luz que llenaba mi sensible corazón. No es posible, inconcebible, que esa llama se apagó. Quizás fue solamente una ilusión de los dos. ¿Y qué más da si al final me enseñaste a querer? Entre tus brazos viví tantas noches de placer. Y si el tiempo y la distancia nos ayudan a olvidar, volveremos a amar. Mi querido amor, una ardiente pasión que transformó nuestras almas, pero ya terminó. Donde quiera que tú vayas, te deseo lo mejor, que seas feliz, feliz a Dios. No venga, no hay mal que por bien no venga. Noticias. Sofía Coppola a la búsqueda de una visión femenina. En La seducción, la cineasta revisa el clásico de Don Siegel de 1973 para dar más voz a las chicas que acogen a un soldado herido. Cuando Sofía Coppola, Nueva York, 1971, llega a Cannes, pisa territorio conocido. Ha llegado a la competición la historia de un soldado del norte que, herido durante la guerra de secesión, acaba siendo curado y reconfortado en un colegio para señoritas sureñas. En manos de Coppola han desaparecido todos los otros personajes secundarios, los criados negros, el hermano de la profesora y directora, para centrarse solo y exclusivamente en la relación entre ellas y él. Hacían demasiado ruido para la historia, la distorsionaban hacia un tema racial que a mí no me interesaba, asegura. Y de esa manera, con un arranque brumoso que acentúa su tono de cuento de hadas, de cierto aire fantástico, aparece el paralelismo de La seducción con su primera película, Las vírgenes suicidas. Cierto, una familia atrapada en un edificio y alguien externo se relaciona con ella. Me di cuenta al final y me encantó, según las palabras de la propia Sofía Coppola. Y son ya las 19:54, escasos 6 minutitos para acabar aquí El Mirador, programa magazine cultural desde la 97 FM, todos los jueves de 19 a 20 horas, donde esperamos tus reseñas de esos libros que has leído, que te han gustado, que no te han gustado tanto, de esa película que has visto y que nos recomiendas o que no te ha gustado a cómo te la han publicitado, y cómo no, que nos envíes tus relatos, tus poemas, para que nosotros les vayamos dando cobertura y salida a través de distintas voces. Os daremos, bueno, pues las bases, por así decirlo, para poder dar cumplida cuenta a esas lecturas a través de nuestra página de Facebook 97, El Mirador de la 97 FM. Entrar en la página El Mirador de la 97 FM en Facebook y ahí os vamos a ir dando cumplida cuenta de todas las secciones que vamos a ir, añadiendo a este programa. Vamos a cambiar las sintonías, vamos a hacer nuevos programas, nuevas secciones, para que podáis también vosotros participar, porque El Mirador, y en El Mirador el protagonista eres tú. Y vamos con Gloria Estefan, Hablas de mí. Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí y al hacerlo tratas de ocultar lo que he sido para ti.